sé cómo lo hiciste para verte dentro de mi escarecer. Caricia que aroma y captura tu linda forma al caminar hacia mí. Fascinante mente cuando me miras, respiro y vuelvo. Me odio dejarte de ver, pero perduras más por dentro. Tus labios hermosos, no, no.